La Alianza México Red Más presenta Los bosques y el cambio climático. Un programa producido por Radio Genpog para la Alianza México Red Más. Nos complace darles la bienvenida a esta serie, en la que platicaremos sobre la importancia de los bosques para enfrentar el cambio climático. En esta serie abordaremos los acuerdos internacionales establecidos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como los mecanismos diseñados para reducir esas emisiones. Nos interesa especialmente platicar sobre las estrategias que se han adoptado en México para enfrentar el cambio climático mediante el cuidado y buen manejo de los bosques. Por ello, daremos especial atención al mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal, que se conoce como Red Más. Con la gente por sus bosques. Thank you. Si ne hamka ulati amachilla mucho wi happy na kawima we na kuliwe mhu abela naralamli ocheran wala inea mucho wi li amachi happy make arauku happy rikacha ve peke me chirkahu abela isini we hiwerka ukuamhu. Pema que uku japrika chave ukuye hipko abra uku pe isinvi lima ue charika mabra a uena kuliu kamhuna japrika ukuam ke chaveko abra uena kuliu tamhu hipko ma wika na wewel ma ue wakichea wili dia ueto rata nana kuliu ami chubela ani naralamulio. ¿Su nombre? Omelino Putillo Aguirre. ¿Nos podría platicar un poquito sobre la cosecha? ¿Usted qué siembra o qué sembró este año? Este año sembré frijol y habas, chícharo, pero pues no. Chícharo me traía algunos 2 kilos y sembré 1 kilo. Y habas pues sí tenía yo del año pasado, sí levanté. El año pasado no levanté chícharo porque sabe que ahí donde sembré hubo mucha agua. ¿Y este año qué sembró? Frijol, habas, chícharo. Uh-huh. 3 cosas nada más. ¿Y sí se dio? Pues frijol no, ya. Allá para la cumbre sí, pero muy poquito. Pero acá para otra parte no. Allá sí se secó la flor. Eso sí. ¿Por qué piensa usted que no se dio? Por falta de agua en el invierno. Ya sabe que habiendo invierno hay cosecha. El año pasado, ya ve que sí hubo. Uh-huh. El año pasado. Y compré 1 tonelada de papa, de semilla. La sembramos un sobrino y yo. Él sembró la mitad y yo la otra mitad. Y viera que me fue muy bien a los dos. Uh-huh. De media tonelada que sembramos, o sea, de una. Como uh-huh. unas 12, salieron 12 toneladas. Uh-huh. ¿Y este año no nada. Hubo? Nada. ¿Por qué cree usted que no hubo este año? Por falta de que no hubo agua en el invierno. Ajá. Uh-huh. Por eso. ¿No llovió? No llovió. ¿Antes sí llovía mucho? Antes sí. El año antepasado, o el año pasado del invierno, hubo agua y por eso hubo cosechas. Y este año ni maíz. Ni maíz hubo. Nada. ¿Qué tipo de maíz siembra usted? Maíz blanco, que le dicen maíz tallado. Es el que sabe mejor. Uh-huh. Y amarillo también, pero más bien el blanco. Y también por ahí nos platicaban que también hubo plagas. Sí, es lo que le digo que yo. Hubo plaga en el maíz cuando estaba queriendo espigar. Ajá. Creó la plaga arriba en la espiga. No dejó que espigar. Ajá. Y se empezó a secar la hoja. Alianza México Red Más. Hipicobrat machi mapchurikai ki esi rawewa li nakuri verkane avanbi mapkitiko vera ue murikar kase varo vaya natso maprikahu eti itapsiko gasa nea nepa es vera ue se varto uhumi ami maprika troka vaya natso mapena no charwa fabrika chane itapsiko mapena ni wali es wikave ena motiva chitna brajon sa ye natso au iena maprikahu pa i muri i li chitna hon sa koye natso risoa vera iki maprikahu pa rabo aya ni rua ame ya natso ikotva uko Aye na tso echa wika mi wakanaka yam tir shoats arikasa warurabanwi. Arichit na kwonza ko aye na tso avika. Magwikana muti niru chibi ola ami naka wi hapu navile siento bamimeli. Arihonza chirika iki echi bamimeli honza wika millones na litoneladas aniriami. Machipam huna petrolio di gas aniriami. Di achirikasa awem huna troka. Di tractor ayen acho weli camión di navión ayen so barco ayen acho weli file tren aniriam hapo nat yene ame hu ta mujer aram di su guava verdad a su guía mi juna combustible aniriam Abra tayen atso ay koswa es wikaveen amuti daban vi li wikave eva mi bari joan saba maprika abra nerwa taraka koba toneladas niraka es wikave chibjirba maprika sebara repa no chari ashraban vi maprika jupa cemento Dichita jare jiyeru raban vi yen atso maprika ule yirba plástico sanerwa va es vera wetzar kamte ta mujer shuarka oral van vi maprika iwiti aba tsoka mi maprika jupa shunia Amiga wi abeyena tsotsi na khon sa kuika ena mote tso a ni waria ba kitbel etrika ikiba ta muhe ka wi wari daban wikite wika bena mote nerwan pa esukana kayam no tsaria chi Subaba abra la machi di wera veneka mi nakawi hiti nakuliwa mi abra ani happy ma chirika nima di happy yirhu naralamuli chivirika nocha mihu navile siento mi namalisa makoi pa mi valijonza na nocha liralamuli neguami happy hippie tamir ruyea mihu haprika na weli namuti neguam hu di na troca yena chona nochali wewel di niruami di ayena chona happy wikawa si nocha mihu di haprikacho na oko na micha yami abelat kipupa chu anichana navide doctora regueami remedios del campo velata miru yema na hiti chu ani doctora del campo ami tamiru yema chuchesa na combustible anidiami arratabachi na kawi Cuidabacho tu maní, chum tum recamo chue. Habrá terra y chavo reje punara y charwena team kitra. Mapupir juech combustibles aneriamba. Habrá juech combustibles coma por el rewe el lijón sabujanaria, petróleo, gas, ayena zoal y carbón mineral aneriami. Wicabeba mi bali vera jupa, wicaba mi bali millones nerarica. Chinare rewe el rinapawishiriba. Alichijón sacó maucabeba mi bali shimarrachi. Alijón sacó Mabra kokubujanaria, ech kit vera joka retiwiwa ech petróleo aneriam ko combustibles aneriami ma, mapukit koneukabe millones bamibali jupama purikamuyel ech na relewe erri. Olinira cobra combustibles fósiles aneriwa, alichijon sako ech ra itzal cobra ataniam jupa, mapuikabe bamibali jonsa muyeli ech combustibles relewe erri. Alihipi verta ku nech neami mapta gemka wichie pereare ech petróleo, ligas, carbono mineral, anería, mi aliajarecho namuti así. Mapolita ech combustibles aneriwa y kóxico, habrá li, machina ech gases aneriam mrabanbi, ech molico reparximi ali repanolir libera muyeare, habrá tenewa labo va, ikipa va, mapu ech na reparipi ech moli, ali chijón sako maketashi no ka, mapu kitko repako mabra ketashi shimiru ech ka, ali chijón sako ech na chuku ech moli repava ali ech kit vera wera tabara we mapkonate perrear kamuchui o maana wichimova alita we atsei koe saka ech chuguaba combustibles aneriami o bebra choka mchukubama repa mulipi nolir liba ali shimira mcho vera ratabama re we mapkonate perrear kamuchui ech kit vera na wa ech cambio climático global aneriami mapu wera tabara we mapkonate perrear kamuchui echikiti berako ishini neshimira muku wenta nerar kauku alina wa echuki walue kayua ali ishini ko we wakite echikawi ali chihon sako ishini we blarura watvanbi echikiti berajupa mapukiti kawiko mabrana kuliuti shinibishi nerar ka Abelanka maki puamke tsabe na hurra tabachiami kawi o ayena chokwela aniami na kuliwame suwaba kawi dipirche hu churika hu echi ratabakiami kawi Tamujeko ayena berata aretewaru mapu libre toroka Shimi abrako weane ech motor chihon sako abrako machina ech moli ali ech moliko aminare panoli liberana wa ayena tso mapolita wa luna ajembi tichi molira chi ayena tso ali maprika fabrikas chihon sako abrako china molir lijonza wa luma china ech moli we tsokami bióxido de carbono aneria ma libra mi repana warbanbi chirikabra tanea repa mapu linera arkaneko efecto de invernadero chola mapukitko echinare paripi eche moli alichijón sako webra ratabara mapurikabile kalita ni usa alire pa ule chukusa chinajón sabra chirikari piare eche ratali mabra ketashku omeru machina echikit berako chiko rekatsu ikije naka wii Echi gases kitra ni wami olinerako echrikane liwa echi kitra berko wa luna pawira echi bióxido de carbono aneriami echi nabra ripia repa li mabra ketashku tsakena shimillarwa ayena tso echi koma china re bileana kushir li kitra petróleo ma gas ayena tso ali jarretso mapu jarretso combustibles aneriami mapurikate miru yei averu hitvera ani wahapi ma igual juhapi na sawila ma ke uche muwema na ika wichi hablat ma wekipuami ke hapi ma ke rewepa hapi che minasi me na sawila aniliam dichirka ma ke uche me latawashi ma nakawi echirika hu echihawami Wikanatam kayami gobierno sawam kereche na wikanapa isse chihawam echinurami Ayena vera wara itzalwa mapchirika vla kutse usare echirika ori wamko mapukitko chur kabla orabuwa mapketashi machinama echikarbono aneliami mapichirika kemevra shukumare pa mapregamuripi nolili chukua echimuli mapregata miruyeru echikitra verko Chachomishineru yebuwa mapu mabra waratawara we emapu konata perearkamu chowe ayena chota ani yeru mapu wera hoka reewe erli huansa wikabena muti buhanaria echi combustibles aneliami echi vera ne mapchirikabra shimama cho echi toroka mapumeetuwa ayena cho mapurikano chalia welikalirli industrias aneliachi alichihonsa cho kayena echi luz elektrika aneliami maputarajeru mapurikana wa rajerine rarika shuwaba nagasus aneliam auramachina hapudite auramachina hapuhuansa huma wikana muti hablite sawi ayena cho chona hapu wikana muti mewaliwa bichirka cho hapi na troka aneliami hu echoko minawe risoai kishimi Shuwibashimi mapukitiko echigases kitra yercho hu alichihonsako wikabecho vera namuti koshi warabanvi echi mapurikati mianei combustibles fósiles aneliami Chivier gasolina, aceite, kerejarech anamutishi, echbeleyir jupa maprisora kawi, maprisora shukuyatso, echoko, repare wikachi, repanolirri ayena tso, Ayen chobra risoai ki echi kasara namuti chiruami ayena cho buwe wikana muti ayena cho alibra risoacho iki echo koma puli wei koshu wacho Chihuansa vera ayena cho wuhani echi gases aneliamba mapurika kamti re panolir di chomuye. Nashuagas verahuja pi ora na kuriwem na kawi. Hitrera a horena cho ati kuarate wa hapi ma wawa kichea wendi wawe pi horena cho a waniru wa ruwa wa chivirika. Echikipi verava pebra kuricho taria. Echikawina kuriutiamko cambio climatico aneriami. Echiwaveneamko estudiosos aneriami. Abra neare chirika chuora echirika na kuriutira weuri. Chuora ratavara wichimowa. Kinana kohebra kwani echkowa mapuwera echirika. Amina polo norte aniria chko wa luri tuati wa luke pali alichi honsa kokili ene ra mavra ua esharwa chora mapukitiko echika ui wavra ratavarwa. Alichi honsako avrako ua earwa echirituu. Chihonsa verako wana wachirula wiheka. Alia yena cho alichi kitra cho mevra walu kuyarwa ishini. Ishini uwa kichari kawiri. Mapukitiko uwa na kulitira weuri echi kitra. Mapurikanti echi muri ne waluchu kuwa muripi noriri. Alichi warika ni maliki na anako mapuri echiri. Mapali echike pali maawa lua esa. Alianza Mexico Red Mas. Doctora del Campo. Tamiruye. Chuchirika. Arisogora naoko. Nakuriusa na. Nive, echi mapurikata miane, echi na kuriwa mrawewari, avrako kawikitra echi rikahupa, echi kucho kori soai kishimi, shuwishimi. Ketsko echi rika ahu. Mapukitko maketashi niruwa ui. Maketashi mehi weramu echi wee mapurikatsave. Ayena cho echi no ui wabrashiva. Ayena cha wai kota echi ka wii. Echi kiti vera minabisho wishi mna muti haaka mio mana wichi mowa epereami. Wevra shimira marata. Ariko mapu lirahi na chimika uchi kebra waku umeru watoto aya echina i Alichi honsa ko abrata yen ani woba mapu echina kuri wambra wauri Abrari sauri shimiga wichi mabgonate perearka mucho we Wawakitearka wili We kota maga we Ali wikato seano we Chibi yirita muhe perearachi Mapu narura achika wiru achihuko Shinu oko otero Mapu konarata achihuko Shinu chanamuti otero Nalive chihonza ko Pe mapu kumi arisoa Kishim a echi na muti haka mapta wichi niru Alichi honza ko echi kokuri ko mapu kumbela ko ena Alianza Mexico Red Mas Con la gente por sus bosques Ahora te dije, mucho buena raíz al yoa, raíz a churica, arisuora, nauco echica buena curiwa, ligadelat, raíz a mucho buena doctora, remedios del campo yoa, doctora remedios. El campo, adelante, Janilza, Nildi, Minaria, Chutirica, Nicorua, Hitimake, Niruma, Na, Kawina, Kuriwal. Abrata Natasa Reshi Neamika. Alikota make mechena mesa re echina muti maputai koshpa combustible saneliami mapu gasolina, petróleo, gas Abrata natasa repa mapu Takume yaba kita kawiwara. Nesare eche energia solar aneliami. Mapunamuti ratabacha eche rayenali. Ayena cho nesare chirikaura sarika eche kakube waya. Ayena cho mire lena wa ruwa winiru Ali mapoli wano ka echi wa ui Chihonza ayena cho brama china ruwa echi yas aniliami Ayena cho welikali fabrikas aniliami Mapu ikaveno otaline wa Abra natasa chore echi ni wemba Mapichirika abra lina keme wa ruwe kotma echi gas aniliami Mapchirika ke metashu wa runa wama echi gas aminare pa mapkonana pa wira echi morisoo. Ayena chogra na tasare churikabla lina orasare kaba echma pupukeam hukonamuti toroka yeri kamion yeri kerera mapukinamuti pukeare ishini vera ayena tsoana tea mineral sareba mapurika lavra niima bisikleta seka haru warawa ali haretsu namuti mapuketashi koshi echika solina ali mapurikam tipe en patsoa yentsobra a la huarepa chivikabra ke me kushpa echi combustibles aniliami. Ma chishua, kaura wa rahuna, na wesa lihapi, ra icha na kuriwa, hapu likati la lamu lihu, kaura Ahora cuiden a Chahuana Tem, Jupama Prika, Sabariani, Pablo Machuan, Chahuami, Doctora. Es cobra y en la chocebaro mapchurica, tibus para mapica o pajemia cauchi, mapquite que meripave y quis malaban veche, chocan quitraba, a verá, tricaña nisnava, mapquite. Oka wewe cho, wala ni malawa maprika cho, ikis mdawa, ayena cho utaweri huash maprika hupa siudades, abayena cho atlani sarkarwa makiti, Wechne rua lepa wikawe na wachili rawa anwe maprika fabrika sanea nepa na liwe elko pe ashuwerka ho maprika kameo klimatiko aniliya mkoba kauchiketa chirikantikola Sabari anipa uwami. Nako avararisha uwa nilia huwa. Hapi ndina kawe. Nakuleusa. Ndina uko arisha uwa nilisa. Hala yena cho. Risha uwa nilwa tamhera lamu. Están criando. esa época de crianza, tienen más que un ácido que hace que las cáscaras que las semillas que se tragan revienten más rápido. Entonces los ves juntando las semillitas para enterrar la madre. Chiricamera, jupa, cabuchiqui, traco, mamá, pricani, ruare, amera, y el achabé, ajuanza, echirica, acu, irulaban, vi, abrayena, millones, miraca, jupa, mamá, pricase, varearepa, ni curli, cova, chumia, amiga, hui, loco, ata, mujer, ya, hua, hui, ayena, chocó, di, ta, mujer, la, que huit, di, huica, es a la, hapi, a la, hu, huar, ayena, chocó, Yeah. Thank you. Yeah.